A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Eduardo Victoria Baeza, desde México con la 36, acá recibiéndote con Daniela, con Emiliano. ¿Cómo andás, Eduardo? Bien, bien. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Acá atentos, interesados en tu informe, que hay varias cosas que nos planteás para conversar hoy que nos interesan especialmente, ¿no? Y que nos dan alguna ilusión para dentro del país. Después vos te imaginarás cuáles pueden ser. Pero bueno. Sí, seguro. Pues, arrancamos con algún comentario que vos querías hacer bien pertinente sobre Venezuela. Sí, bueno, parece inminente una agresión por parte de Estados Unidos a Venezuela. Lo que hemos venido viendo en las últimas semanas por parte de los Estados Unidos en el Caribe ha sido pues una reactivación de todas sus bases en Puerto Rico, principalmente con su flota naval a pleno, con su capacidad aérea a pleno en la zona del Caribe. Incluso por ahí, incluso hay submarinos nucleares, llevaron submarinos nucleares, barcos destructores, los aviones estos F-35 de última generación, misiles Tomahawk, aviones cisterna, aviones radar. O sea, están preparando una invasión. Yo creo que no solamente Venezuela está en la mira, sí. Creo que Cuba se encuentra en un riesgo muy, muy, muy grave en este momento, muy elevado, y probablemente también Nicaragua. Entonces, lamentablemente, lo que ha venido manejando la prensa estadounidense es que pues ese podría ser el objetivo, ¿no? Es muy serio lo que está sucediendo, sí, en el Caribe, y es muy serio lo que quieren hacer en el continente, en América Latina. Básicamente es abierto, ¿no?, que Estados Unidos quiere iniciar una guerra en Sudamérica, sí, de consecuencias pues sin precedentes, ¿no? No sabemos qué sucedería con certeza. Una vez que sabemos cuándo se pueden iniciar las guerras y cómo se inician, pero después, sí, no sabemos el curso que las guerras van a tomar. Lo que sí sabemos es que habría una desestabilización brutal en la región y que probablemente muchos países de Sudamérica puedan ser arrastrados en este conflicto, y países con ejércitos muy grandes como Argentina, como Brasil, sí, como Colombia. Es muy grave lo que estamos viendo en el continente por parte de los Estados Unidos. Por lo pronto están reactivando sus bases en Puerto Rico, pero no de una manera usual o común. Están llevando toda la flota que tienen naval dispuesta para el Caribe. Incluso trayendo barcos destructores de otras bases, y es gravísimo, es gravísimo. Sí. No quiero entrar mucho en detalles porque, bueno, la columna es de México, pero sí marcarle a la audiencia, hay que estar muy, muy, muy atentos, porque puede haber un conflicto como no lo hemos visto en años y años y años, ¿no? En Sudamérica, en donde no sabemos qué consecuencias tendría. La última vez que vimos una guerra de esas dimensiones pues fue cuando la guerra de Uruguay, Brasil y Argentina, ¿no?, contra el Paraguay, que terminaron deshaciendo el Paraguay, destruyéndolo por completo. Son muchos años, ¿eh? Sí, muchos años, más de 100, ciento y tanto. Claro. Azuzada por Reino Unido. Y aquí parece que podría suceder algo similar, porque, bueno, especulando un poco, pues sabemos que Milei inmediatamente qué parte tomaría, ¿no? Y el ejército argentino es muy grande, no sabemos qué sucedería con el ejército brasileño, Colombia, en fin, sería algo que nosotros en América Latina no tenemos ni siquiera idea, porque no está en nuestra realidad. Sí. Pero parece que el imperio está determinado a dividir y a deshacer el continente. Así que en grave riesgo Cuba, en gravísimo riesgo Cuba, y por las notas periodísticas estadounidenses, parece que evidentemente Venezuela, pero parece que también por ahí quieren ajustar alguna cuenta con Nicaragua. Así que está muy complicado. Está complicado. Desde el momento de la instalación de flota estadounidense en ese mar, se podía pensar que estas cosas podían venir, ¿no? Se podía pensar. Sí, sí. Lo que llama la atención es el volumen, Ángeles, sí, audiencia, que con el que Estados Unidos en este momento está poniendo ahí su flota, ¿no? La cantidad de aviones F-35, la cantidad de tropa, la cantidad de misiles Tomahawk, lo que es público, ¿no? Sí, sí. Incluso submarinos nucleares, o sea, es algo no usual y que parece la antesala de una intervención militar, sí, en algunos países que tienen salida al Caribe. Y es muy bueno que esto venga justamente en la columna de México, por el lugar que ocupa México, en el continente y en la región. Sí, México también hace parte de la región Caribe. También México tenemos una zona Caribe. El Mar Caribe es parte también de México. México hace parte de esa región. Entonces, muy grave lo que está sucediendo ahí. Es verdad. Bueno, seguimos con los otros temas. ¿Querías una previa también? ¿Otra previa tenías? Oye, sí, fíjense que estaba buscando entre mis notas y encontré una nota perdidilla por ahí en Aristegui Noticias. Hasta abajo de la pantalla. Sí. De la secta Moon. ¿Ya estaban ustedes enterados de eso? A ver, ¿cuál? De Hak Ha Han, la que quedó como líder de la secta Moon. Parece que era la esposa, ¿no? Era, sí, es la esposa del que era el señor Moon, ¿no? Sí. El amigo de Tabaré Vázquez y de Sanguinetti, sí, muy cuate de todos ellos. Pues está acusada en Corea del Sur por corrupción. Enfrenta ya ahorita unos procesos muy grandes. Parece que van sobre la secta Moon en Japón y en Corea del Sur. Son muy herméticos y las notas son muy difíciles de encontrar. Les digo, yo me la encontré así nomás buscando otro tipo de notas y me la encontré y apareció. Como tienen tanto dinero y controlan tantos medios tan grandes, claro, y no solo medios, ¿no? Controlan muchas cosas, pues como que no la sacan, pero me la encontré en Aristegui Noticias acerca de un juicio que le van a hacer a la mera mera, como decimos en México, de la secta Moon, a Hak Ha Han, por corrupción. La nota muy escueta, no dice mucho. Incluso la nota por ahí comenta que este joven que asesinó a un candidato en Japón, no sé si se acuerdan, hace algún tiempo, argumentaba que su madre era fiel seguidora de la secta Moon y fue estafada por ellos. En fin, es público, de público conocimiento, lo que es la secta Moon y quiénes son los integrantes de la secta, porque es una secta de la secta Moon. Y también es público en Uruguay, sí, el poder que tiene la secta Moon, los medios que controlan la secta Moon. Pero hay que recalcar, cuando aparecen este tipo de notas, quiénes estaban con esta gente. Y con esta gente estaba muy pegado Tabaré Vázquez. Miren, hagan, no lo digo yo, googleen, como se dice ahora, ¿no? Háganle en Google, pongan Tabaré Vázquez secta Moon y van a ver todas las notas que les van a aparecer de hace bastantes años, de cómo estaba ahí lamiéndole los piecitos a los de la secta Moon el expresidente Tabaré Vázquez. Otro también, por ahí me parece Sanguinetti también, y varios, pero pónganle nomás pura curiosidad secta Moon Tabaré Vázquez y van a ver todo lo que aparece. Sí, sí. Y bueno, ahora en esta notilla perdida en el portal de Aristegui Noticias, aparece una nota muy escueta. Secta Moon, la señora Hak Ha Han, espero que lo esté pronunciando bien, no creo, pero bueno, no hablo coreano. Hak Ha Han está acusada de corrupción en Corea del Sur. Corea del Sur tiene muchos problemas de corrupción, muchísimos problemas, y han estado intentando maquillarse un poquito la cara. Y ahorita, bueno, pues están yendo sobre esta señora. La nota muy, muy escueta. Habla acerca de esta vinculación de la madre del asesino de este candidato en Japón hace unos años, que fue primer ministro, me parece, y las vinculaciones a la corrupción de la de esta señora de la secta Moon. Y bueno, nomás busquen en internet Tabaré Vázquez, ¿no? Y la secta Moon, ahí para que se entretengan un rato. ¿Cómo la ven? La buscaremos, sí. Presencia de la secta Moon en Uruguay muy poderosa, desde incluso desde mucho antes que Tabaré Vázquez, pero vamos a buscar así como nos decías. Pero arrancamos en la agenda, ¿no, Daniela? Sí, arrancamos creo que con todo, ¿no? Porque Sheinbaum, creemos, ¿no?, que consolida ya la postura de México sobre Palestina, llamando por primera vez genocidio al genocidio del pueblo palestino, ¿no, Eduardo? Sí, sí, la verdad que era mucha la presión popular, era mucha la presión en el país. Hay mucha simpatía por el pueblo palestino, hay mucha condena popular por lo que está pasando en Palestina, por este genocidio. Y la presidenta de la República, bueno, pues le llama genocidio al genocidio, por primera vez consolida la postura de México. México ha tenido esta postura desde hace ya muchos años, desde 1975 por ahí. Luis Echeverría, fíjense, desde 1975, y qué personaje, Luis Echeverría condenó el sionismo, incluso lo llamó como una forma de racismo, y reconoció al Estado palestino. Esto le causó bastantes problemas al gobierno de Luis Echeverría. Sin embargo, pues sería especular, buscar las razones por las que lo hizo, pero lo hizo. Así que la posición de México desde 1975 estaba bastante clara. Después, con el embate de los gobiernos neoliberales, aflojó evidentemente la posición del gobierno de México. Y ahora, bueno, desde el gobierno de Obrador, para ser honestos, la posición había sido clara, pero ahora se hace aún más clara, ¿no? La presidenta de la República, por primera vez, había mucha especulación, déjenme les digo, había mucha especulación porque ella por ahí tiene algo de origen judío, la presidenta de la República. Entonces había mucha especulación, pero una especulación pues de un nivel muy bajo, ¿no? Porque la verdad que la lucha política de la presidenta Sheinbaum siempre ha ido por otros caminos. Acá, como todos lo saben, la hemos criticado bastante, pero en su política del día a día, ¿no? En su política administrativa, etcétera, etcétera. Pero como persona, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en toda su trayectoria, pues no ha mostrado ser un ser humano de bajo nivel, la verdad que no. Y bueno, ahora no sorprende, pero sí se agradece que el gobierno de México tenga esta posición firme, clara, y la saque al mundo, ¿no? En donde, como mencionas, la presidenta dice que pare este genocidio en Gaza. La posición de México, bueno, ahora es clara, ¿no? Destaca el reconocimiento histórico a Palestina y afirmó, fue el lunes, que su administración fue la primera en reconocer a la embajadora de Palestina con plenos derechos en México, y que, bueno, pues esta decisión se enmarca en la política exterior de México basada en la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Hay que reconocer públicamente esta postura, por más que pueda haber matices o lo que sea, la presidenta de la República, claro, bueno, lo dice claramente, y hay que reconocerla, ¿no? La verdad que hay que reconocerlo. Como les digo, hay una historia larga, ya de muchos años, con sus subidas y bajadas por parte del gobierno de México desde 1975. Pero en este momento la presidenta se planta para que no quede ninguna duda. López Obrador también se había sumado ya por ahí a algunos juicios internacionales, pero bueno, hay que reconocer a la presidenta Sheinbaum, sobre todo por mucha especulación que había respecto al origen de la presidenta, la vida de la presidenta, la familia de la presidenta, pero bueno, no queda ya ninguna duda la posición de la presidenta de México y del gobierno de México al respecto. Muy importante en este momento, además. Y hay otro tema que nos estás marcando desde México, que tiene que ver con un senador que no es cualquiera, creo que es el coordinador de Morena, ¿no? Juicio político sería el que le toca. Sí, la semana pasada hablamos de lo que sucedió con la detención del comandante Hernán Bermúdez en Paraguay. Este señor Hernán Bermúdez era el líder de un grupo delictivo llamado La Barredora, que estaba operaba principalmente en Tabasco, al sur sureste del país, zona ganadera, frontera con Centroamérica, tiene salidas al mar, al Golfo de México, zona petrolera, zona bananera, una zona muy rica, de donde es originario Andrés Manuel López Obrador. Es de ahí el expresidente López Obrador, ese es su feudo, pues. Y ahí surgió lo que le llaman el Grupo Tabasco, ¿no? Porque está Tabasco, la ciudad muy hermosa, de los políticos de esa zona que bueno, llegaron hasta la presidencia de la República. Y uno de los más importantes representantes de este grupo, obviamente después del presidente López Obrador, pues era Adán Augusto López, brazo derecho del expresidente López Obrador, amigo desde la infancia del presidente López Obrador, abogado de la familia de los Obrador. De la mano de Obrador llegó a la gubernatura del estado de Tabasco esta señora Adán Augusto López. De la mano de Obrador llegó al Ministerio del Interior, secretario de Gobernación, nada más y nada menos, de López Obrador. Pero este señor Adán Augusto López tenía un colaborador muy cercano, lo que muchos dicen su brazo derecho, que era este señor Hernán Bermúdez Requena, alias el comandante H o el abuelo, que se encargó, que era jefe de la policía, jefe de seguridad del estado de Tabasco, claro, cuando Adán Augusto López era gobernador, que se encargó básicamente de destruir carteles que ya estaban establecidos allí de una manera muy violenta. El estado de Tabasco de un día para otro se puso muy violento, de una manera muy violenta. La policía y algunos miembros del ejército actuando en sus ratos libres como delincuentes, sí, por así decirlo, despedazaron a estos carteles, les digo, de una manera muy violenta. De pronto aparecían ejecutados, descabezados, notas por aquí, por allá. Echaron del estado de Tabasco a estos carteles poderosísimos, la familia, el cartel Jalisco, los Zetas, y todos los grandes carteles y pequeños carteles que ya operaban allí, se quedaron con el control completo de la delincuencia en el estado y comenzaron a usufructuar, por ejemplo, el narcotráfico, el cobro de piso, el secuestro, la extorsión, la exportación del huachicol, que es el combustible y el petróleo, sí, robado. En fin, este cartel controló todo el estado, se hizo poderosísimo rápidamente, violentísimo, y por ahí se comenta que esa fue, que de allí salió muchísimo dinero para las campañas de Morena. Requena, brazo derecho de Adán Augusto López, quien era brazo derecho del expresidente López Obrador. Requena fue señalado por una investigación anónima en Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Seguramente fue inteligencia de Estados Unidos o de México o de algún lugar que les dio la información. Y de ahí estalló este escándalo. Requena se escapó, fue detenido en el Paraguay. Esperábamos que tuviera un juicio en el Paraguay, pero no, Paraguay lo extraditó inmediatamente. Llegó hace unos días a México y el gobierno de México acaba de sellar, fíjense esto qué extraño, se acaba de sellar por 5 años las declaraciones que de este sujeto. O sea, sí se le va a hacer un juicio, sí hubo un interrogatorio evidentemente en Paraguay y evidentemente en México ahora que llegó, pero va a quedar sellado por 5 años y probablemente con posibilidad de una prórroga todo lo que este señor señaló en su interrogatorio. Así que va a haber pura especulación, no nos podemos enterar por ley, a menos que haya filtraciones de qué fue lo que cantó. Así que Requena va a cantar, pero lo que cante no va a ser público porque el gobierno lo acaba de sellar por razones de seguridad nacional los próximos 5 años con opción a extenderlo. Y el ahora senador, ahora coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López, ya tiene abierto un posible juicio político en la Cámara de Senadores. ¿Para qué? Pues para desaforarlo y probablemente que enfrente también la acción de la justicia. Así que se desmorona el grupo Tabasco, y si se llega a vincular realmente, no solamente a nivel especulativo, si llega a haber realmente una vinculación entre el dinero de la mafia de la barredora con las campañas de Morena, va a ser un golpe durísimo a la presidencia de Claudia Sheinbaum. Ah, y del partido Morena. Qué gravedad todo, ¿no? Porque todas las noticias, se habla más de la corrupción en la política que de la política últimamente. En todos los países. Es tremendo. Es tremendo, sí. Es tremendo. Además, porque, ya con nombre y apellido, con todos los detalles. No son sospechas. Mira, sí, no, y sabes por qué, pero bueno, esto es así, se le puso precio a las campañas políticas, la política se le puso precio. Claro. Entonces, en este momento, como dicen los gringos, es pay to play, si no pagas no juegas. Seguro. Entonces, cuando se le pone precio, por eso la democracia burguesa, entre comillas democracia, es tan peligrosa, sí, porque cuesta mucha plata y solamente puede jugar quien tiene plata. Es pay to play, es como el casino. Si pagas, juegas. En Estados Unidos, por ejemplo, hay candidatos que son únicos en diputaciones o senadorías locales porque son los que más dinero juntan, los demás no juntan ese dinero. Ya ni siquiera hay un debate de ideas, nada, absolutamente nada. Simplemente es el que junte más dinero se lleva la candidatura. Morena en este momento, el PRI, el PAN, todos los partidos políticos en México tienen esa lógica de juntar dinero. El candidato va a ser el que junte más dinero, porque el que junte más dinero puede pagar medios, puede pagar equipos de mercadotecnia. Entonces, cuando a la política cuando a las elecciones, a la política se le pone un precio, pues es comprable. ¿Y quién tiene el dinero? Pues los narcotraficantes tienen el dinero, tienen mucho dinero, extorsionadores tienen mucho dinero, secuestradores tienen mucho dinero, empresarios tienen mucho dinero, financieros tienen mucho dinero, los trabajadores no tenemos dinero. Entonces es pay to play, los campesinos no tenemos dinero. Entonces no podemos jugar. Es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando se financieriza la política y las campañas. Hay que tener mucho cuidado porque entonces se convierte en que solamente puede jugar, solamente es visible, solamente tiene posibilidades reales quien cuenta con un mínimo de entrada al casino, ¿no? Aquí de tanto es la entrada, y si no cuentas con esa entrada, ni siquiera vas a ser competitivo. Lo hemos vivido aquí en México, lo viven ustedes allá en Uruguay, y ese, vuelvo a repetir, aunque ya parezca yo matraca y disco rayado, ese es uno de los reproches que yo le tengo mucho al Frente Amplio, porque si con estas condiciones que ellos crearon de hacerle la política muy cara, eso en el caso de Uruguay que no lo era, sí, de hacer la política carísima en millones ya de dólares, con esas condiciones nunca hubiera podido llegar a un movimiento popular, claro, como llegó, y ellos prostituyeron eso, y eso no se les puede perdonar jamás, porque dejan por fuera a la clase trabajadora, porque sí, ¿cómo juntamos esos millones de dólares para poder participar que hoy cuesta una campaña? ¿Cuánto cuesta una campaña presidencial hoy en Uruguay? Sí. Cientos de miles. Esa es la realidad. ¿Cuánto cuesta en México? Millones y millones y millones de dólares. Y de ahí no se vuelve. No, ya, no es muy terrible. No vuelve para atrás. Muy terrible, sí. Bueno, Eduardo, te mandamos un abrazo grande. Gracias por el análisis de hoy, por cierto, que vamos a quedar enganchados. Nos está diciendo Hernán que estaba hablando Donald Trump en la ONU hace unos minutos. Agárrate, Catalina, como decimos por acá. Pero estamos en contacto permanente. Vamos en contacto, cuídense. Saludos. Igualmente. Eduardo Victoria Baeza desde México. El arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se desojó, el yugo se iba panteando.